mano cuando camina, yeah. Tengo que trucarle el culito cuando me mira, yeah. Da igual lo que pase en la vida, se está canina. Da igual lo que pase en la vida, se moda al final, yeah. Escúchame los grillos de noche, maldigo al líder, yeah. Tengo que ponerme matado, llegar el verano, yeah. No me líes, estoy en el día pa' no volver a fe. Desde la primera cita, no creo que hagas caso a lo que los demás te gritan. Siento tu energía buscando mi compañía. Ya no quiero en mi cama un culo nuevo cada día. Si puedo tener quien me acompañe toda la vida, niña, ya lo tengo claro. Pero es mi condena, podría pensarte años. Solo busco con tu boca cometer un pecado. No me fijo mucho en el que tengo al lado. Desde que apareciste me tienes embelesado, enfocado en tu culo, tus tetas, tus labios, pensando en decirte algo bonito a diario. Quiero que me vean todos contigo en el barrio.